giro de la estrella, le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Oye, ¿sabes que reducir el tiempo de traslado, el estrés y la contaminación en esta capital es posible? ¿Sabías que llegar a tiempo y más contento a nuestro destino sin recibir tantas mentadas de madre, empujones, golpes o manoseos es algo real? Disminuir los congestionamientos y retrasos es una necesidad que puede cubrirse si incorporamos a nuestros medios de transporte una bicicleta. En verdad, ¿a quién no le gustaría dormir un poco más antes de ir a la escuela o al trabajo? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos pasar un poco más de tiempo con la familia o con los amigos y no perderlo en el tráfico? ¿Quién no desearía llegar antes para poder ver una película, leer un libro, hacer tarea, jugar o cenar con sus hijos o simplemente poder descansar? De acuerdo a un informe realizado por la agencia de investigación de la Riva Group, 23 horas es el tiempo promedio que al mes las personas del Valle de México pasan en sus autos tratando de llegar y regresar de su trabajo. En promedio, una persona que se traslada en auto a su empresa hace 1 hora y 20 minutos todos los días. Esa cifra es 2 horas y 8 minutos para quien se moviliza en transporte público. Esto no solo implica perder 3.3 millones de horas hombre, también representa un deterioro de la salud debido al estrés o incluso al tiempo que permanece sin actividad durante el traslado. Pese a todo ello, la situación no parece mejorar. Por el contrario, información de la Secretaría del Medio Ambiente afirma que cada año se incrementa entre 10 y 20% el número de autos en la Ciudad de México, situación que obliga a que la población busque alternativas para hacerle frente al tránsito diario de la ciudad. Antonio Suárez Bonilla, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y coordinador del Diplomado de Infraestructura Ciclista, comenta que la bicicleta es el vehículo más rápido en la Ciudad de México, ya que la velocidad de los autos en la ciudad durante horas pico está por debajo de los 14 km por hora, y la bicicleta registra entre 16 y 17 km por hora. Bonilla señala que la ventaja comparativa de la bici es evidente en trayectos cortos y puede sustituir entre 2.5 y 3.5 millones de viajes diarios que actualmente se realizan en otros medios. Apunta también que alrededor del 40% del total de traslados en la capital no rebasan los 8 kilómetros de distancia, integrando la bici a tu vida diaria. El reto de un ciclista urbano es incorporar la bicicleta a sus actividades de todos los días. Usarla como medio de transporte cotidiano implica necesariamente acostumbrarse a ella y saber cómo integrarla a la vida diaria. Algunos aspectos importantes que debes considerar como ciclista urbano son el atuendo y la carga de cosas que puedes llevar. También debes conocer cómo transportar a niños, cómo subir la bicicleta al transporte público y dónde estacionarla. En el manual del ciclista urbano se recomienda diseñar la ruta antes de iniciar el trayecto, llevar ropa adecuada, pero sobre todo visible para el viaje, adaptar el tipo de carga que llevarás en la bicicleta, por ejemplo, usando una mochila en la espalda o añadiendo una canastilla al frente o una parrilla trasera. Conocer cómo puedes subir tu bicicleta al transporte público para facilitar tus recorridos. En la Ciudad de México es posible subirla al metro, metrobús, tren ligero y algunos camiones de la RTP. Solamente debes informarte de los horarios y lineamientos de cada uno de ellos. El ciclismo urbano puede ser más seguro. Para prevenir accidentes es recomendable conducir de manera visible y predecible, con seguridad en cada movimiento. Voltear a todos lados y, si es necesario, detenerte antes de incorporarte al tránsito. No circular en sentido contrario. Respetar las luces de los semáforos para detenerte y cruzar. poner especial atención a las entradas y salidas de los estacionamientos. Estar atento cuando te aproximes a una intersección donde los coches den vuelta a la izquierda o a la derecha, y anunciar tus movimientos. Recuerda, tu bicicleta es un vehículo. Para generar una cultura vial responsable e incluyente, los ciclistas deben saber que la calle se comparte con peatones y automovilistas y que el Reglamento de Tránsito Metropolitano establece que las bicicletas son un vehículo que tiene los mismos derechos y obligaciones generales que cualquier otro. Un ciclismo urbano consiste en respetar siempre las normas y principios viales. Como el propósito de Doble Rueda es fomentar a la bicicleta como un medio de transporte alternativo, aquí te presentamos algunas de sus ventajas sobre otros medios de transporte. La bici es rápida. En distancias menores a 10 kilómetros es más eficiente que un automóvil. La bici es accesible. Es una forma democrática de movilidad que te aporta autonomía de manera económica, limpia y eficiente. Es divertida. Transportarse en bicicleta es una actividad que vigoriza tu cuerpo y activa tus sentidos. La interacción con el medio que te rodea es muy estimulante, ya que la bicicleta es un vehículo que te otorga independencia. Es saludable. Al adoptarla como estilo de vida, fortalece tu sistema inmune. Está demostrado que usar la bici reduce los niveles de colesterol en la sangre y el estrés, fortalece el corazón e incrementa los niveles de energía. También es benéfica. Es un vehículo que favorece la sustentabilidad al utilizar menos espacio en la vía pública. No deteriora la vialidad y contribuye a mejorar la fluidez del tránsito, pero sobre todo es una manera ecológica de transportarse en la ciudad. La bici es limpia. La energía la pones tú y eso evita gastar combustible. Así que piénsalo, hacer del uso de la bicicleta un estilo de vida, o por lo menos una alternativa cotidiana de transporte, contribuye a mejorar la movilidad y el medio ambiente de la capital, además de beneficiar la salud física y mental de aquellos trabajadores, estudiantes o ciudadanos que deciden bajarse del auto y subirse a pedalear. ¡Atrévete!